estuve trabajando en algunas empresas donde contratan el servicio y da muchísimos resultados, porque es un poco prevenir enfermedades o que el empleado esté pidiendo permiso porque se siente malo, está contracturado. Entonces contratan el servicio y uno va con una silla ergonómica al lugar del trabajo, nos dan una oficina especial como para aislar un poco de la gente, y la persona viene y está 15 minutos en donde se trabaja lo que es todo lo que espalda, cuello, brazos y hombros. Bien. Eso se trabaja en 15 minutos y la verdad que el resultado es impresionante. Yo cuando empecé a hacer esto, lo empecé a hacer en una cooperativa y también me ha llamado la atención que cómo puede ser que en 15 minutos, si yo estoy haciendo una descontractura que mínimo necesitas media hora. Claro. Y me especialicé, empecé a hacer algún curso y sí, la verdad que la técnica basada, primero la persona se siente en la silla ergonómica, está con ropa, no necesariamente se tiene que sacar la ropa. Eso es algo que es muy importante que lo sepan, porque hay mucha gente que al principio no quería hacerse masaje porque decía, ¿cómo me voy a sacar la ropa en una oficina? No tiene que sacarse la ropa. Está basado con una técnica de masaje yatsu moderno. Entonces, que es compresión de pulgares y palmas de la mano. Y bueno, como te dije, en 15 minutos se trabaja todo lo que es espalda, brazos, cuello y hombros. Y son los puntos que más se tensionan, ¿verdad? Sí, sí, son justamente los puntos que la persona que está en una oficina sí. Son los puntos que más está sufriendo, si se quiere, por decirlo así. Justamente por eso, ahora estamos publicando en este momento, mientras hablo con vos, para que aquellos que me han preguntado puedan ver esta camilla especializada, que es la que se lleva a la empresa en la que se hace este masaje express. Pero bueno, eso, digamos, para hacerle probar a esa persona que está tan estresada, lo importante que es relajarse para tener un buen rendimiento, que sin duda, por eso hago hincapié en esto, la persona, el empresario que contrata este servicio, sin duda ya de antemano lo sabe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justamente, mira, una de las experiencias que tengo con eso, que primero la silla ergonómica, si más o menos la quieren ver, está presentada en una de las fotos que figura en el Facebook que dijiste en el aviso. Sí. Después, en Buenos Aires, una de las empresas en la cual yo trabajaba, le daban mucha importancia porque era una empresa de software. Ajá. Entonces los empleados estaban todo el tiempo con computadoras y los mismos empresarios estaban preocupados con ese tema. Entonces contrataban el servicio un día a la semana, que era el día jueves que iba yo, y después tenían otro servicio también, creo que era yoga, pero aparte de eso tenían premios para la persona que caminara más en el mes, y para eso habían implementado tener un cuentapasos que ellos mismos habían provisto a los empleados. Entonces el que más había caminado en el mes se ganaba un día de descanso. O sea, wow. Las empresas se están fijando mucho en esto de la salud, en prevenir, y no estar dando los días por enfermedad o porque están con estrés o con contracturas y todo eso. Te digo, yo iba todos los jueves 4 horas a hacer masaje y la verdad que todos salían con ganas de no querer salir, levantarse de la silla. Ay, sí, me imagino, maravilloso. Pero al margen de esto, o sea, hay dos maneras, porque yo mencionaba todos los tipos de masajes. ¿Cuánto dura una sesión de masaje relajante, descontracturante? Y por eso mismo, justamente depende del masaje. El masaje descontracturante no puede pasar media hora de descontractura, porque todos sabemos que una descontractura es un poco dolorosa. Sí. Pero bueno, es necesaria para justamente hacer la descontractura. Después tenés el masaje de relajación, que está dentro de los 50 minutos, una hora. Se está usando mucho también el combinar el masaje como ser el masaje descontracturante con una relajación, que ese masaje te va a llevar un poco más de tiempo, una hora 15 más o menos. Y bueno, ya después pasamos a lo que es drenaje linfático, que es decir, un masaje que lleva mucho tiempo, justamente porque hay que drenar de acuerdo a la zona que el paciente necesite. Por así decir, trabajar en piernas, más o menos son 40 minutos por pierna para hacer un drenaje linfático. Entonces, bueno, por eso justamente son los distintos masajes, inclusive el masaje deportivo que vos anunciás también. Eso hay que acordar con el deportista, porque se puede ir y hacer un masaje antes, durante y después de cada entrenamiento o competencia. Y lo puedo decir como deportista que he sido toda la vida también, que da muchos resultados. Hay que darle piola a eso, porque realmente estimula a un mejor rendimiento. Es que justamente el masaje deportivo, a veces, si el deportista está como dormido, como suelen decir los entrenadores, vos haces una técnica que también es un masaje de 10 minutos para el deportista, y en donde vos lo podés activar. Y si el paciente, el deportista, está, como quien dice, pasado de vuelta, como dicen los entrenadores, también haces en 10 minutos, máximo 10 minutos, una técnica como para relajar y que se calme un poco. Y te digo que yo he estado hasta antes de volver de Buenos Aires, a devolverme a San Juan, yendo al CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, haciéndole a ex compañeros de entrenamiento. Y la verdad que lamentaba muchísimo que me venga, pero bueno, tuve que tomar la decisión de venirme a San Juan y acá estoy, empezando nuevamente. Brindando el servicio aquí, así es que por eso lo damos a conocer, y agradecidos, inmensamente agradecidos. Y como te presentábamos, justamente tiene que ver con una manera seria de encarar este trabajo tan hermoso que es el de provocar el relax a las personas. Los masajes, un masajista matriculado por la Asociación Argentina de Masajistas. Yo doy a conocer con el fin de que entienda la gente que puede enviarte WhatsApp al 2645-137601, que es la manera, y si no, te buscan y te consultan vía Facebook como Daniel Alfredo Álvarez. Así es, y ahí justamente en la página pueden ver que en una de las fotos está la silla con la que están el masaje express, por si a alguien le interesa. Exacto. Se comunica y bueno, ya más o menos sabe de qué se trata. Exacto, y ahí la hemos publicado también en el Face de Pop, también la pueden ver. Bueno, te agradezco muchísimo y vamos a seguir en contacto trabajando. Gracias por este hermoso servicio. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso grande, grande, grande. Nos vemos, chao, chao. Ahí estábamos con, sí, mi hermano, como dije, es quien está haciendo este trabajo que es maravilloso. Bienvenido y gracias por estar en Seres de Luz. El exceso de actividades, las preocupaciones provocan estrés. ¿Un buen masaje? Daniel Alfredo Álvarez. Masajes de relajación, descontracturantes, drenaje linfático, deportivo, masajes express para empresas, eventos. Daniel Alfredo Álvarez. Masajista matriculado por la Asociación Argentina de Masajistas. Solicita tu turno al 2645-137601. Facebook Daniel Alfredo Álvarez.